Menorca en la Onda, Onda Cero. Las 12 y 42 minutos, vamos a saludar a Guillermo García, que está ahora mismo en... No, no, continúa, Guillermo, continúa. Puedes continuar. En estos momentos tenemos a Guillermo García con Javier Lacueva y un protagonista de excepción, un invitado de excepción, que lo vamos a presentar a continuación, haciéndose la foto, es decir, haciéndose el postureo. Postureo de rigor. Muy buenos días, Iván Martín, está, ¿qué tal? Me habías pillado con la foto, con las manos en las fotos. Vaya postureo, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que cuando vienen jugadores de altura, la semana pasada con Matalí, hoy con Andrés Miso, pues una fotito siempre va bien, ¿no? Bueno, y es altura. Altura y calidad. Sí. Bueno, ahora entraremos con... Ahora nos presentarás quién es el protagonista, pero creo que antes... Tenemos una canción y esta canción va dedicada para mi amigo Ricky, mi amigo valenciano Ricky. Venga. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on, no, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings, time raises on. Just gotta keep on. Bueno, Guillermo, ya has empezado con una música muy tranquila. Por cierto, ¿qué has hecho este fin de semana? Pues te lo diré. ¿Has comido huevos? No. Bueno, de chocolate, ¿eh? Ah, bueno, sí, un huevo de chocolate. Sí, ah, el vídeo, te llegó el vídeo. Sí, el huevo de chocolate fue ayer, sí. A ver. De león a huevón. Sí, en una casa de campo con unos amigos italianos. Pasta auténtica italiana, fresca y barbacoa. Ayer uno de los tertulianos, el señor Javier Lacueva, ¿sí? Ayer ya celebró el título prácticamente. Bueno, no lo han celebrado matemáticamente todavía. Muy buenos días. Primero. Muy buenos días, Javier Lacueva. No matemáticamente, pero bueno, la verdad es que fue un domingo más que relajado, porque las cosas no van mal. Fue una gran victoria en Ciudadela, la verdad es que lo tenemos a puntito. Muy bien, muy bien. Ojo, que esto promete hoy, ¿eh? Señores, acomódense. Pasen por aquí. Tenemos sorpresas, te he dicho, Iván. Tenemos hasta un candidato a alcalde. Ostras, ahora nos lo vas a presentar. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por Andrés Miso, jugador del Estia Menorca. Rogamos silencio en el estudio de Onda Cero, muchas gracias. Jugador del Estia Menorca. Hello. Andrés Miso, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Y gracias por venir al estudio. A vosotros, por invitarme. Bueno, Andrés Miso fue la más reciente incorporación del Estia Menorca de la Le Plata. Es un escolta madrileño con una amplia experiencia en la ACB, 36 años. 1,98, por muy poquito no llegas a los 2. Bueno, ya estoy menguando, ¿eh? Eso es como lo hicieron cuando era joven. Pero ahora realmente... 96. Se va bajando la... Claro. Los discos van bajando la altura. Más de 15 temporadas en ACB. Yo tengo aquí tu currículum, que no me lo sabía de memoria, pero, bueno, has estado jugando en... Vamos a ver, era lo que era... Estudiantes. Estudiantes. Has estado 6 años, fue en Labrada, estuviste en también Sol, en Cajasol. Sevilla, en Cai Zaragoza, UCA Murcia. Muy otra bien. Vez Estudiantes, otra vez fue Labrada. Y luego Leboro. Y a nivel internacional, selección España Cadete, Junior, Sub-20. Todas, menos la absoluta, todas. Muy bien. También y estuve bueno. Con la B jugando varios torneos, los Juegos Mediterráneos, de Almería. Uh-huh. Exactamente, en el 2005. ¿Y qué pasó con la absoluta? ¿Que te tenía manía al seleccionar? ¿Quién era entonces? Bueno, he estado durante muchos años, bueno, había muchos seleccionadores. Y sí que es cierto que me queda la espinita, sobre todo en el año 2006, que es mi mejor temporada con Fuenlabrada. Aquí estoy viendo jugador nacional de la jornada y del mes. Sí, fue ahí. Yo, por número, fui el tercer nacional de la liga, después de Rudy y de Navarro. Joder. Y todo el mundo de mi entorno, tanto bueno pues representantes, entrenadores, otros jugadores, pues daban por hecho que por lo menos iba a ir invitado, como muchas veces que... En la selección van sí. 3-4 invitados para ayudar a los entrenamientos. Y yo pensaba que iba a ir ese año, porque, bueno, por números... Por números estabas ahí. Me merecía ir, pero, bueno, era un grupo muy cerrado y complicado ir. Y es la espinita que me quedó clavada. ¿Quién era el míster entonces? Es que no me acuerdo si era Pepu. Pepu Hernández, a lo Pepu, mejor. Que yo lo tuve en Estudiantes, o Pesquera, o no me acuerdo ese año quién. Ostras, era. Ostras, Pesquera, tú, yo no me acuerdo. Mario Pesquera, ¿no? Sí, fue Mario Pesquera, es que no me acuerdo quién estaba en... Porque ese año sí que fui con la B a jugar un torneo a Argentina, pero no me acuerdo quién estaba seleccionado absoluto, la verdad. No sé si fue en el 2005 o en el 2006. El Mundial fue en el 2006, ¿no? Si no me equivoco. Eso es. Y esto creo que fue en el 2005. No sé quién estaba antes de Pepu, no me acuerdo. Ahora lo buscaremos. Bueno, aparte de toda tu directa experiencia en ACB, Le Poro también. Has estado en Oviedo, Marín, Palencia, Coruña. Sí, en 3 años, 4 equipos. 20 minutos de media. ¿Eso será por partido? ¿Eso cuándo es? 20 minutos de media. Bueno, poco me parece. Sí, este año seguro que lo quiero. O sea, este año, sí, en Coruña. Que bueno, iba por un contrato temporal y iba porque el equipo tenía 3 lesionados y bueno, pues me encajaba más o menos para no estar tanto tiempo parado y por, luego poder tener alguna otra oferta. Y bueno, y gracias a eso pues estoy aquí. Muy bien. Bueno, vamos a ver el partido. Una buena victoria en casa, Javier Lacueva, 82-57. Una gran victoria. Yo creo que, como bien también he leído en prensa, porque no tuve la oportunidad de estar, porque jugaba yo en Ciudadela, pero, joder, es certificar prácticamente la permanencia. Cuarta victoria seguida. Cuarta victoria seguida, una gran racha. Y ahora, bueno, tal como hablamos con Andrés, vamos a Logroño, que es un equipo, creo que está más que necesitado, más que también por el proyecto que nos comentaba. Y, bueno, si ya vamos ahí, ganamos. Porque yo creo que podríamos ya celebrar. Cuéntanos un poco del próximo rival, Logroño. Bueno, pues un equipo que el año pasado estaba en Le Poro, descendieron y la intención del equipo este año era subir. Y están luchando por la permanencia. Y se han metido en el grupo de abajo por la permanencia y bueno, pues ahora han bajado. Yo creo que no han estado en ningún momento en la quinta posición, que están ahora. Entonces para ellos va a ser un partido muy importante, con mucha presión, yo creo, porque está todo muy apretado. Y bueno, pues nosotros todo lo contrario, la relajación que tenemos de estar con ese colchón de victorias, ¿no? Sí. De las 4 victorias consecutivas y de estar a 3 más a las caveras del corte de la 6ª posición. Estaríamos segundos empatados, ¿verdad? Estamos terceros empatados con el segundo, que es Albacete. Albacete. Y bueno, pues lo hablábamos antes, ¿no? Que a veces la presión puede estar en contra y alguien que no tiene esa presión puede jugar mucho más alegre. Y a veces sin presión salen mejor las cosas. Entonces vamos a ver qué tal sea el partido. Bueno, tú personalmente, ¿cómo lo ves como jugador? ¿Ves que la salvación la tenemos a huevo, no? Bueno, yo creo que con 2 victorias, con la 2 de casa, yo creo que estaría casi segura. E incluso con 1 se puede dar. Pero tampoco creo que tengamos que hacer cuentas ni cabalas, porque todavía quedan 5 partidos. Como te he dicho, todo está muy apretado y lo que hay que hacer es ir a Logroño a por la victoria y si lo conseguimos, pues muy fenomenal. Bien. Y si no lo conseguimos, pues intentar sacarlo aquí dentro de 15 días. Bueno, aparte de todo, ¿has tenido tiempo para hacer turismo por la isla? Sí, he visitado cosas, playas, faros. Entre otras cosas, puertos. Los puertos, sí. No, la verdad que bien. Lo que pasa es que lo hablábamos antes, que últimamente el tiempo no está... No acompaña. No está acompañando. Yo me vine aquí con el bañador y con las chanclas y todavía no... Ayer el proyecto de la playa se te fastidió, ¿no? Cuando viste las tormentitas y los rayos, sí, la verdad que te quedaste en casa. Oye, Andrés, ¿te han hablado de los tardeos? Sí, pero tampoco hemos podido... No, espérate que acabar la temporada. Ya, lo que pasa es que cuando acabe, pues... los pisos están hasta... está el alquiler de los pisos. Mira, hasta, tú no te preocupes, mayo, o sea, que para pisos, acabemos... yo, lo de los pisos te lo gestiono yo. Y lo de las tardes, dice el señor Iván Martín... Pero aquí somos expertos en eso, ¿eh? Sí. Cuando llega él... ¿Le tengo los pisos o las tardes? No, los tardes. Hacemos una ruta rápida, mahoncito de ella. Mira, y gratis. Cuando este señor llega a los bares, cogen el teléfono y llevan al camión, porque tienen que traer cajas extra de gin y de tónica. ¿Ah, sí? y hielo extra. No, tampoco. Yo lo que he probado ha sido el sábado noche después de los partidos, pero ya me he visto todo, porque tampoco hay mucho, bueno, ya me he visto todo. Hay rutas secretas que te puede... Oye, te puedo comentar, la pregunta se hace mucha gente. ¿Tú qué has firmado? ¿Por eso? ¿Por lo que queda esta temporada, el año que viene? Yo vine por 3 meses, por los 3 meses estos y bueno, la temporada que viene ya veremos a ver qué sucede, si el club cuenta conmigo y a ver si hay posibilidad de que continúe o no. Hombre, seguro que van a contar contigo, pero quédate, ¿tú quieres quedarte? Bueno, yo sé que el club ha hecho un esfuerzo muy grande porque yo estuviera aquí estos 3 meses, no sé si ellos tienen intención de hacer una oferta parecida o pueden hacerla para una temporada entera, claro. y no sé, va a ser, bueno, yo estoy a gusto, estoy contento, luego también el proyecto que se haga también para la temporada que viene, obviamente a mí me gustaría un proyecto para intentar subir, ¿no? pues para que... Para aspirar, sí, a... Claro, pero es que aspira, para tener motivación esa... Para subir tienes años, que estar, ¿no? Claro, es que ese es el tema. Para subir tienes que quedarte, Miso. Bueno, yo y hacer un proyecto también... Exactamente, claro. Proyecto sí, ambicioso, ¿no? Claro. ¿Tienes novia en Menorca o...? No tengo novia, o sea, aquí en Menorca. Ah, vale. Sí que tengo novia. lo decíamos, novia, no era para promocionar por el Facebook de Onda Cero. No, por eso. Entonces nos queda... Las cosas importantes es que se venga ella aquí a estar conmigo. Sí, vale. La traemos rápido. La traemos. Hay que convencerla. Tú dejas luego. Las mujeres duras. Bueno. ¿Vive en Madrid? Hay que convencerla, vive en Madrid, sí. Hombre, está aquí ahora, está aquí al lado. Encima vivo aquí al lado yo. Pues le llamamos ahora que venga. Le vendes el tema de las playas y ya verás que... Sí, sí, lo que pasa es que las playas en invierno son jodidas. Claro, pero en verano te vas a quedar, Miso. En verano sí, sí. A ver si en verano estoy aquí. Te buscamos alojamiento. A ver si es verdad. Ya verás. Luego te dejo mi tarjeta. Luego te dejo mi tarjeta. Esto que no se queda aquí en antena. No, no, pero es que... Momento, espera. Seguir hablando. El club, por ejemplo, el Estía, hostia, debería hacer un esfuerzo, ¿no? Decir, oye, si quiero a este jugador para el año que viene, pues vamos a facilitarle el alojamiento también para el verano, ¿qué es esto? Evidentemente. Hombre, pues estaría muy bien, la verdad. Yo creo que el Estía tendría que hacer un esfuerzo, o sea, si quiero... Llamamiento a Estía, por favor. No, pero llamamiento, es verdad, para que se quede este chaval. Está claro se que... ha caído de puta madre, se quede por aquí. No, hombre, pero si quieres un... O no, Javi, si quieres un proyecto ambicioso... todo pasa por la continuidad. Bueno, y como riguroso directo le damos la tarjeta en directo al señor Andrés Miso. Qué grande. Mira. Un aplauso. Te la puedes quedar, Andrés. Claro, qué lijancha. ¿Estás haciendo negocios en directo? Sí, haciendo negocios en directo. Es un puto crack. El contrato de alquiler en verano que lo firme aquí en directo también, ¿no? Sí, claro. La comisión se la... Leemos las cláusulas y todo sí. Eso. Bueno, señores, vamos a continuar. Miso. Cuéntame. A ver, peculiaridades, cosas que se me ocurren. El mejor partido que hayas hecho, la mayor anotación, el mayor número de triples, son tres preguntas. Pues el mejor partido fue en Gran Canaria, que hice 35 puntos. Olé. Y 36 o 37 de valoración. En Gran Canaria. Luego, el mayor número de triples fue con el CAI, yo creo. No sé si fueron 6 o 7. Uf. ¿Y cuál era la otra? La valoración, ¿no? Era la misma, ¿no? Sí, bueno, ya me las has respondido, sí, porque era mayor. Esas tres. Vale. Ya, cuando era joven también. Y a partido como equipo, ¿cuál ha sido la victoria o el triunfo, el título que más te ha sabido habiendo? Bueno, a ver, después de muchos años, pues sí que es cierto que el quedarte solamente con un partido es complicado. Venga, te dejo dos o tres. Bueno, pues los partidos de la final de ACB contra Barcelona, cuando yo estaba en Estudiantes... Uh-huh. Pues fueron, bueno, pues con un pabellón de Vista Alegre en Madrid a reventar, con 15.000 personas. Bueno, pues eran partidos que se daban en abierto por Televisión Española, que lo siguió muchísima gente. Pues que el Estudiante llegara a la final de la ACB, pues era un logro que hacía que todo el mundo quisiera ir con el Estudiantes. Y bueno, la verdad que fue increíble. Y luego también me acuerdo de un partido con UCAM Murcia, que nos jugábamos la salvación en el Palacio de Deportes en Madrid contra Estudiantes. Uh-huh. El que perdía bajaba a la Leporo. Y yo tenía sentimientos encontrados porque yo estaba con el UCAM Murcia y jugaba en campo de Estudiantes y es un partido que me hubiese gustado jugar contra otro equipo porque si ganábamos, que al final ganamos, el que bajaba era el Estudiantes. Y la verdad que fue un partido muy bonito de jugar, muy emocionante y... ¿Con qué jugador te identificas? Señor Peter Knight, acérquese el micro, por favor. Señor Peter Knight, gracias. No, te quería preguntar si es... ¿Con qué jugador te identificas que en el básquet? Que digas, yo me gustaría o me parece... Reencarnarme en... Hombre, yo he crecido con Michael Jordan, la verdad. ¡Olé! Que... ¡Bravo! Buen gusto, tiene buen gusto. Yo iba a decir Larry Bird, por ejemplo. Sí, también Larry Bird, Magic Johnson. Bueno, eso me pilló un poquito más viejo. Las asistencias que daba Magic Johnson. Espectaculares. Pero también me quedo, por mucho me quedo con el baloncesto europeo que con la NBA. Muy bien. Y sobre todo ahora Petrovic era también. Y sobre todo ahora más. Y yo tengo la suerte de jugar contra muchísimos jugadores de mucha calidad, como Jorge Villasquevicio, Ginobili, Navarro, Gasol. Yo he escuchado de Petrovic que después de entrenar tiraba 300 tiros libres. Sí. Yo he escuchado eso. Y triples y todo. Y qué coincidencia, Fernando Martín y Petrovic. En el Portland Trail Blazers y los dos malogrados. Pues sí. Los días más tristes, ¿eh? Sí. Oye, ¿y a ti te gusta el fútbol? Sí, me gusta, claro. ¿Quieres del Madrid? Del Atleti. Menos mal. No, hostia, salvado, es colchonero, lo hemos salvado. Si el Estia Menorca no le hace un contrato de 3 años, solo Javi, hombre. Hubiera dicho del Madrid es un año. Hay que preguntarle al Kiko que lo que dice, que seguro que dice que es una buena persona. Sí, seguro. Si le damos al Kiko. Andrés Micho es una buena persona, directamente. Muy bien. Hombre, señor Tobal Pons, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Candidato a alcalde? Eso te dije. ¿Serías el alcalde más joven de España? No. ¿O de qué? ¿De Baleares, por supuesto? Eso. Hay 5 que también tienen 21 años en Palma que se presentan. ¿Ah, sí? La pregunta es, ¿tú te lo has pensado bien con 21 años? Hombre, yo me pensaba 3 meses para tomar. Qué muy bueno. Como Tobal salga de alcalde, habré visto esto todo. Esto quiero fichar por el Barça. Bueno, Tobal. ¡Qué grande! Tobal, te hemos traído no por tu condición de candidato a alcalde, sino por la de tu profesionalidad o tu profesión, que es árbitro. Árbitro. ¿Cómo lo llevas? Bien, bien. ¿Has estado en el clinic este del viernes que se hizo? Sí, que vino Santi Barón. Exactamente. Sí. Luego llamaremos a Nil Cubas. ¿También? Sí, le llamaremos. Y por aquí llega un grande, por aquí detrás. Otro candidato sorpresa. Muy bien, pasa por aquí, señor Jordi Espinar, ¿qué tal? Bueno, Tobal Pons. ¿Cómo está el nivel de árbitros en la isla? Hombre, ¿cómo lo ves? El nivel de árbitros en la isla, estamos haciendo un trabajo, sobre todo Pedro Bermúdez nos está ayudando mucho. En la escuela, ¿verdad? En el aspecto de la escuela. Está fomentando a los jóvenes para que se integren, ya que es difícil que la gente joven se involucre en sitios donde la verdad que la mayoría de personas ahí son veteranas. Uh-huh. Y... pues estamos consiguiendo estos últimos años bastantes éxitos en este aspecto, porque Neil está a un pasito de subir a segunda B. Sí. Esto se llama árbitro promesa, ¿no? Creo que se llamaba. Sí, o... sí. Talentos. Talentos, jóvenes talentos. Después su hermano también está en fase de subir a tercera división. Hay una serie de personas también, nosotros, un par más y yo también estamos ahí... para subir a preferente. Correcto. Y claro, y estamos con una proyección de cada futuro en el arbitraje balear, pues, y menorquín sobre todo, que es esperanzador, digamos, porque después de 25 años que no ha habido un árbitro de segunda B, mole. Pues a ver si Nino lo consigue este año. Perfecto, Tobal, pues luego hablamos con Nino y lo cuentas. Miso, te lo hemos puesto al lado, del Madrid, político... Y árbitro. Y aspirante alcalde. Lo mejor de la casa, tío. Lo mejor es aquí. Sí, eso dicen. Bueno, Andrés Micho, muchísimas gracias por estar en el penalti. Muchas gracias a vosotros. Y esperamos verte en verano. A ver si es verdad. Y ya lo gestionaremos. Tienes mi número privado también, ¿eh? Perfecto, tío. Y el profesional. Perfecto. Cuídate, macho. Sí, muchas gracias. Hola, Crack. Continuamos después de los informativos, señores. Sí, nos quedan 15 segundos. Nada, para saludar si quieres. Señor Javi La Cueva, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tony Hello. Rubio. Hello. Peter Knight. Tobal Pons y la estrella Jordi Espinar. Buenos días. Ahora nos descubres quién es Jordi Espinar. Jordi es el rey. Venga, hasta ahora. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, camino de inaugurar de forma oficial la campaña este jueves y con macrosondeo mañana martes del CIS. Un sondeo con proyección de escaños. Esta mañana Podemos y el Partido Popular presentan programa con polémica de fondo en el caso del partido de Pablo Iglesias, porque el Partido Popular va a presentar un recurso ante la Junta Electoral por la proyección de un vídeo con los papeles de Bárcenas en la Plaza Mayor de Madrid y porque la comunidad ha abierto diligencias. Lo acaba de confirmar el presidente madrileño en un acto en la sede de la Mutua madrileña. Allí se encuentra Pachi Linaza. Ya está trabajando el gobierno regional en ese asunto, un uso de un espacio público para fines políticos y propagandísticos, dice Ángel Garrido, uso perverso por el que se están abriendo diligencias previas. Bueno, yo creo que ha sido un episodio absolutamente lamentable de utilización del espacio público de una forma absolutamente perversa y desde la Comunidad de Madrid vamos a abrir unas diligencias previas para estudiar lo que ha pasado, porque para utilizar además un espacio que está catalogado como bien de interés cultural, como es la propia Plaza Mayor, se requiere un permiso, una autorización de la Comisión de Patrimonio que no ha sido concedido ni ha sido solicitado. El Ayuntamiento de Madrid asegura que se dio una autorización a la emisión y que ahora se va a revisar el expediente. El Partido Popular denunciará el vídeo ante la Junta Electoral Provincial. Desde Podemos achacan toda la responsabilidad al Ayuntamiento de Carmena. El número 3, Pablo Echenique, ha insistido esta mañana en que se pidieron todos los permisos. Nosotros pedimos todos los permisos y ya veremos pues qué dice la Junta Electoral, pero nosotros, por supuesto, pedimos todos los permisos. ¿Pero son conscientes de que estaban infringiendo la ley electoral? Eso no lo ha dicho todavía nadie. Nosotros esperaremos a ver qué dice la Junta, pero nosotros, por supuesto, pedimos todos los permisos. Pero el Ayuntamiento dice que no tenían permiso expreso. Nosotros pedimos todos los permisos en tiempo y forma. ¿Y concedidos? No conozco los detalles administrativos. El candidato de Más Madrid a la comunidad, Íñigo Errejón, ha salido en cambio a defender que el ayuntamiento no revisara previamente el contenido de la proyección. En el Partido Popular se centran esta mañana en el programa electoral, en presentarlo con Pablo Casado al frente. Hay un acto en marcha a esta hora en el Hotel Princesa Sofía de Barcelona que está siguiendo Laura Pons. Si los populares presentan 500 medidas para cambiar España, entre las medidas el juramento o promesa a la Constitución por parte de todos los cargos electos y autoridades públicas. El PP presenta el programa en la capital catalana porque dice ellos sí tienen un proyecto para Cataluña, no como Pedro Sánchez. Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha inaugurado el acto, ha asegurado que tienen un plan de rescate para Cataluña. Frente a los planes y proyectos CDR, nuestro plan, nuestro proyecto RDC, rescate democrático de Cataluña y de los catalanes. Aquí ni se respeta la ley ni se rigen los valores democráticos, añade Álvarez de Toledo, quien dice basta la apropiación indebida del espacio público, el adoctrinamiento de los niños, la escolarización en catalán, una televisión pública sectaria y los intentos de crear una policía paralela por parte de Quim Torra. Más cosas, previsiones económicas del BBVA. El informe de situación sobre la economía española rebaja 2 décimas la previsión de crecimiento para este año, hasta el 2,2, en parte por la ralentización en Europa y en parte por la incertidumbre política. En la presentación de conclusiones está Patricia Gijón. El BBVA reduce ligeramente su previsión de crecimiento para este año y el que viene por la desaceleración de Europa y por el menor tirón de las exportaciones. Avisa también la entidad que la inversión en vivienda podría no ser tan elevada. La incertidumbre también va en aumento por las elecciones. De momento, el responsable de estudios del BBVA, Rafael Domènech, subraya que la economía mantiene su inercia. Las perspectivas para 2019-2020 es que la recuperación de la economía española va a continuar, pero con desaceleración, por lo tanto, moderando las expectativas. En este escenario, el BBVA cree que los salarios aumentarán más que la inflación y que la economía puede crear 630.000 puestos de trabajo en los próximos 2 años. Además, es noticia la detención de 5 personas integrantes de una red de trata de mujeres que las tatuaban para indicar su propiedad. Los detenidos son ciudadanos polacos que estaban siendo buscados en su país. Onda Cero Málaga, Daniel Villalba. Habitualmente se movían armados con cuchillos, machetes o bates. Se habían asentado en la Costa del Sol, en concreto en Estepona o Mijas. Al huir de Polonia se les buscaba allí por crimen especializado y violento, blanqueo de capitales y trata de mujeres. En Estepona se detectó una nave en la que cultivaban grandes cantidades de marihuana, la distribuían a otros países, así financiaban las acciones criminales que desarrollaban en el norte de Europa. Entre ellas, en los prostíbulos que poseían en el norte de su país, llegaron a tatuar a las víctimas textos indicando de quién eran propiedad. En la operación se han llevado a cabo 2 registros domiciliarios, han intervenido más de 2.500 plantas de marihuana o 220 kilos de hachís. Deportes con Esther Rodríguez. Ousmane Dembélé, que ya entrenaba con el grupo tras casi 4 semanas fuera de los terrenos de juego por una lesión en el bíceps femoral, puede ser la gran novedad en la lista de convocados del Barcelona para viajar a Manchester. El equipo ha entrenado esta mañana de cara al partido del miércoles ante el United en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, encuentro que dirigirá el colegiado italiano Rochi. Se cierra la jornada 33 en segunda división con el partido Cádiz-Zaragoza. Una nueva final para el conjunto maño, 4 puntos del descenso ante un Cádiz que puede entrar en los puestos de promoción. Y José Luis Martí llega a Coruña para firmar su contrato como nuevo entrenador del Deportivo tras la destitución de Nacho González. Ya saben que volvemos en 55 minutos con más noticias, con todo lo que está pasando este lunes 8 de abril. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Los debates de la brújula. Este lunes, segundo debate electoral con las propuestas económicas como protagonistas. Debates que se van a centrar en asuntos que consideramos de especial relevancia social. Abrimos los debates de la brújula. El empleo, los impuestos, el consumo y todo lo relacionado con el bolsillo de los españoles a debate con los principales partidos. Debates monográficos en La Brújula, con Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Menorca en la Onda. Onda Cero. El 13 y 14 de abril ven a disfrutar de la cuarta edición de la Feria Pro Turismo de Menorca, que se celebrará en el Polideportivo del IES Josep Miquel i Guàrdia. Encontraréis empresas de la oferta complementaria del sector turístico, conferencias, sorteos y espectáculos como el del gran humorista Mado Pereta. Además, se realizarán conciertos y un fantástico tardeo que no te puedes perder. Ah, y no solo eso, os presentamos también a nuestra mascota Gus. Todo esto y mucho más en la Feria Pro Turismo de Menorca en Alaior. Ven a conocerla, te esperamos. La Red Asistencial Juan Eda Menorca informa a los usuarios que los doctores Antonio Olivas Rodríguez y Enrique Casas de la Asunción, especialistas en dermatología, pasan consulta médica en sus centros de Menorca. Las enfermedades graves de la piel están aumentando cada año y es por ello que la Red Asistencial Juan Eda Menorca recomienda una buena prevención y ante cualquier cambio que se produzca en la piel, acudir al dermatólogo. Para pedir cita, pueden llamar a los teléfonos 971-35-1115 de Clínica Juan Eda Mao, 971-1542-61 de Centro Médico Juan Edas Mercadal, 971-3734-80 de Centro Médico Juan Eda Ferrerías y 971-481500 de Clínica Juan Eda Menorca de Sitodella. Juan Eda, cuida de ti. En Onda Cero, Menorca en la Onda. Pues ya estamos de vuelta, a la una y prácticamente 9 minutos. Guillermo, ¿con quién estamos ahora? ¿Qué tal? Bueno, estamos con una leyenda, la leyenda de Ibiza y parte del extranjero. Lavi Champion, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nada, Guillermo, compañero, Radio Onda Cero Menorca, ahí todo Menorca. Os mando un abrazo desde mi casita, aquí esperando esta entrevista que espero que a todo el mundo le guste. Pues muy bien, muchas ganas de saludarte. Aquí hay un señor que se llama Tony Rubio que te saluda. Hola, buenas tardes, David, ¿cómo estás? Hola, campeón Cassius Clay. ahora me presento el día 11 para el campeonato del mundo. Por eso te voy a coger de entrada personal, pero cuando de madrugada, quieras. De madrugada. De madrugada. Bueno, Xavi, ¿te puedo hacer unas preguntitas para empezar? Al Lavi Champion le podéis hacer lo que queráis, que abrir un libro a la carta. ¡Qué grande! Al ataque, Tony. Esta es una pregunta que seguro que te la habrás hecho y la habréis comentado más de una vez. ¿Qué piensas del comienzo del Madrid de Zidane y cuánto tiempo crees que va a durar en el Madrid? Pues bueno, es una pregunta primero respetuosa. Respetuosa con educación, pero... En el fútbol, los lunes son lunes y los martes no son martes. Todo depende de un balón, todo depende de la trayectoria de un equipo y todo depende del culo que tenga a la hora de ganar, perder o empatar. Yo pienso que el Madrid ahora mismo está pasando una época mala futbolísticamente. Yo soy del Barça y no me alegro porque tengo muchos amigos en el Madrid. Y a mí el Madrid, pues ya sabéis todos, que de Mica Machín, del Bosque, Fernando Hierro, Ricardo Gallego, Michel, de los de ahora como Iker Casillas, Sergio Ramos, Asensio y tantos amigos que tengo, yo no puedo desearla más. Es que no va. Ahora, yo doy una opinión respetuosa. El Madrid está mal. La actitud de Zidane de coger al Madrid, yo pienso que podía haber esperado. La prueba la tiene, es que Solari cogió al Madrid, lo dejó hoy. Con los 7 jugadores que no contaba, Zidane al día siguiente los puso a todos de titulares. Entonces, ¿cómo puede ser hoy malo y la semana que viene todo muy bueno? Explicarme a mí, porque si vosotros entendéis más que yo de esto, decirme, pues, esto es lunes o hoy es martes. Es que no sé vosotros lo que pensáis. Te pregunto a ti. Bueno, Lavi, claro. Aquí tengo un señor que creo que lo conoces un poquito. No sé si decirte el nombre o que te haga la pregunta directamente. Elige tú, Lavi. Bueno, me haga el nombre o no, seguro que amigo mío, que lo quiero mucho y ahora le contestaré a lo que me quiera preguntar. Seguro que lo quiero mucho. A ver, dale. ¿Qué hago? ¿Cómo te llamo? ¿Tito Labi o te llamo Labi? A mí llámame Tito Labi. Perfecto. Señor Jordi Espinar, ¿qué conoces un poquito a Labi o no? Sí, claro. Labi, ¿qué tal? Soy Jordi. ¡Hombre! ¿Qué pasa, amigo? ¡Qué alegría tenerte ahí! ¿Cómo está la teniente? ¿Cómo andamos? La teniente está a tope. ¿La tita? La mía está con 6 guardaespaldas. Me encanta. Bueno, quería hacerte una preguntita también, que la gente aquí de Menorca no te conoce mucho, pero bueno, que sepan. Más que nada quería preguntarte, a ver si podías comentar el partido del Hospitalet tan dichoso para ti, el de la final de la Isla Blanca de Ibiza. Sí, si puedes explicar a ver quién fue el que marcó ese golito y un poquito cómo fue. Pues nada, resulta que nosotros llevamos ya 3 años intentando subir de preferente a tercera y el año aquel fue decisivo porque nosotros jugamos en Alaró, empatamos a 0 y vino el Alaró a casa por el año 84-85 y había que ganar como fuera, 2-1, 3-1, 4-2, 4-3, 1-0. Y bueno, pues ganó el Hospital 1-0 y yo metí el gol del ascenso, que no se me olvidará en mi vida. Además, me acuerdo perfectamente, fue una jugada que Carlito sacó una falta de lateral derecho, fue al segundo palo, picó, salió el portero en semifallo, me la mandó al segundo palo y me cayó como del cielo el balón. Digo, lo meto, me voy con mi novia al cine. Entonces fue un gol bonito y fíjate cómo son las coincidencias. Unos cuantos años después, unos 24-25, mi hijo, jugando en el Ibiza Juvenil, tenía que ganar el Ibiza Juvenil 1-0, 2-1, 3-2, para subir a División de Honor, y el Labi Junior metió el gol del ascenso de Ibiza en División de Honor. ¡Qué coincidencia! 25, 26 años después, mi hijo vuelve a meter un gol histórico, ¿eh? Qué bueno. Pues, Labi, yo tengo una que te va a gustar. A ver, ¿por qué al cine que llueve y las anacondas por qué salen por el campo? Bueno, esa pregunta te podía yo contestar. Mira aquí podía contestar porque a mí me duele la oreja de un lado y de otro. El cine que llueve, una palabra mía cariñosa, cuando yo te digo a ti, Guillermo, ¿dónde vamos? Digo, al cine que está lloviendo, a comer. Por la noche, Guillermo, ¿dónde vamos? Al cine que la anaconda está suelta. Pues yo qué sé. Es una palabra que los futbolistas y todo el mundo, Tony ya me sigue por la red y tú, y es una frase del Labi que está muy conocida en España, y esa sí que es mía auténtica, la del cine que se ve, ¿eh? Lo que pasa es que tiene un contexto que según lo mires tiene picardía y según lo mires tiene mucha simpatía. Eso es un copyright, Labi Champion. Esa es mía auténtica. Es que te lo digo yo. Javi La Cueva, todo tuyo, Labi. Muy buenas, Labi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, guapo. ¿Qué tal? A ver, que ya que te vi puesto ahí en un papel de entrenador top, ¿qué sensación tuviste de dirigir desde el verde en Mestalla ante tanta leyenda? Pues mira, primero que eso, yo te lo puedo contar, pero expresarte los sentimientos que sentí, no, porque está en ese vestuario con tantos internacionales que han defendido al Madrid, al Mallorca, al Sevilla, al Betis, al Barcelona, al Atlético de Madrid, y que mi Camachín, como todos sabéis, que es seleccionador, pues me da mi parcela para que yo también tenga mi peso y mi minuto de gloria en ese partido que me llevó de segundo. Y como vio toda España ante 48 o 50 mil personas que la vio en Mestalla, eso parecía, digo, si esto es imposible, a la llegada al campo, los campeones del mundo, el mismo recibimiento. Y eso pues se lo agradezco al fútbol, se lo agradezco a mi amistad y sobre todo a mi Camachín, que sin él no podría haber estado ahí. Lo que pasa es que algo he tenido que ver en su vida y en la del fútbol para tener yo ese papel, como ahora he tenido este fin de semana, como habéis visto todo, fui a ver Barça Atlético Madrid, me dio Jordi Alba su camiseta y creo que me la dio también. Y todo el mundo vio cómo me abrazaba a ellos y ella a mí. Sí, es que yo soy del Barça, pero he dicho mil veces que yo no soy anti nada. Muy bien, Labi. Jordi. Bueno, vamos a seguir un poquito, Labi. A ver, cuéntanos un poquito porque para que la gente te conozca. A ver, cuenta un poquito por qué dicen que eres el número uno del Malibú. Cuéntanos. Bueno, Malibú es como mi hijo. Yo tengo 3 hijos. Mi hijo, Malibú y Kipe. Malibú es un sitio donde yo estoy feliz, yo ahí voy como si fuera mi casa, Paco y Juan Lladó, que son los dueños, y Eva la directora y todo el personal, yo voy allí y soy uno más de la familia, la gente viene a verme, yo intento tratarlos bien, sean muebles López o sean Champions, y Malibú es que para mí es como si fuera mi hijo, que por cierto, abrimos el día 12, todos los que quieran venir están invitados a lo especial por el Labi, y los que quieran venir a comer, pues siempre me verán a partir del 12 todos los días en Malibú, y luego pues por la noche en el Kipe, que es la terraza de los futbolistas y toda la gente, como supongo yo que algunos de los que estáis ahí habéis estado, y algunos oyentes, que una terraza muy futbolera, que se cae un balón y no llega al césped, que en una mesa está Hierro, en otra está Villa, en otra está Reina, en otra está Casquero, está aquí con Narváez, está Joaquín, está Jordi Alba, es que es mi segunda casa. Entonces, hay gente que trabaja por dinero y yo trabajo por sentimiento a mis amigos y porque estoy feliz y porque también de lo que vivo, porque mis amigos me quieren. Yo, Malibú, he dicho que en la vida está ya por dinero ni en Kipe, sino porque yo no tengo nada a ocultar. Yo vivo mi vida, yo no hago trampas, yo no hago rateo, pero siempre lo he dicho, que mi casa tiene muchas losas y tengo Camacho, Hierro, Kiko, Casquero, Joaquín, Jordi Alba, etcétera, etcétera. Cada losa tiene un nombre. Entonces, ¿cómo no voy a estar yo orgulloso de mi futbolista? Ahora, yo tenía en mi vida un fallo muy grande, que me tenía que haber hecho representante. Pues sí. Mira, pues no lo hice, pero a lo mejor no sería el Labi. Sí, también es verdad. ¿Sabes? Pues sí, a lo mejor sí. Labi, esta nos la hace Juan Romero. Lopetegui, Solari, Zidane, todo sigue igual. Es posible que la llegada de Zidane haya apagado fuegos, pero ¿es posible que encienda la llama si no le fichan 4 o 5 jugadores de gran nivel? ¿Qué piensas, Labi? ¡Boh! No, perdona. Perdona, que estamos hablando del Madrid. Mira, Lopetegui, os lo voy a decir en mayúscula. Es un entrenador como la copa de un pino. Es un entrenador que se desvive por su equipo 24 horas. Pero el Madrid es el Madrid. Y cuando el balón no entra, pues no entra. Y cuando hace eso, pues decimos, es que está lloviendo, está el campo embarrado. Entonces quiere decir que tiene tanta potencia el Madrid y el Barcelona, que ahora mismo, fíjate los culés, lo contentos que están de ver al Madrid así. He dicho están, porque sí, yo sí, sí, estoy, porque tengo muchos amigos en esa casa, como en el Atlético Madrid. Entonces decirte que yo quiero ver, porque ahora se están en los sitios y se están. Mira, los periodistas, muchos de los que estáis ahí, es muy fácil hablar, pero hablar a veces de un matrimonio, cuando va un matrimonio a hacer la compra y va por la calle y dice la gente, qué enamorados todos, qué bien se lleva, y luego no hay la anaconda en su casa, cada uno duerme en una habitación. Pues en el fútbol sí, ¿no? Porque hay un estricto que se llama vestuario y hay una disciplina interna que nadie lo sabe, y hay un futbolista que está separado y el entrenador tiene que estar encima de él porque la cabeza no la tiene en su sitio, y otro que se separa y mete 5 goles, la alegría. Entonces yo decirte que Ciudad pues tendrá, figúrate la que tiene encima para hacer un equipazo el año que viene, no sé si estaréis de acuerdo, hacen falta como mínimo 2 jugadores muy top, 4 jugadores semi-top, y luego pues a rellenar con los grandes profesionales. Hay que hacer una limpia y esto, a dar un golpe en la mesa. Yo no sé si los oyentes que están escuchando, que a alguno le gustaría antes decir, es que el Labi tiene razón. Sí. Es que en Madrid es el Madrid, Barcelona es Barcelona. Sí, sí. No, mira, yo hago una pregunta a vosotros. Es que en los clubes hay futbolistas que tienen una presión muy grande. Coutinho en el Barcelona, lo habíamos todo en el Liverpool, y yo decía, este futbolista, cuando esté en el Barcelona, se sale del se estadio. Va a salir. Y o llega aquí grande el Barcelona, y ese futbolista, por lo que sea, no está rindiendo, ¿no estáis de acuerdo? ¿O no y tanto? Acuerdo? Totalmente. Sí, totalmente. Es lo que estaba hablando. Que Zidane, sí, Zidane puede ser Zidane, pero que no vengan los resultados y veremos ver cómo se llama Zidane. Está claro. Está claro. Peter Knight es nuestra fichaje estrella. Peter. Hola, buenos. Un placer saludarle, la Bichampion. Y le quería solo hacer una pregunta, a lo mejor. Bueno, quiero hacérsela porque usted responda si... ¿Se parece usted a Nicolau Casaus? Peter, primero mandarte un abrazo y haz la que quieras. Dale, Peter, dale. No, ya está. No, pero no te ha ido. Dáchela otra vez. Le quería preguntar si se puede comparar la Bichampion a Nicolau Casaus. No, porque la Bichampion es un icono único. Y sí, igual. La Bichampion va por bandera donde voy. Ya te he dicho que yo puedo cenar con Hierro y Camacho y ser feliz. O puedo cenar con mi amigo Tía, que me llevó ahí a comer una carreta langosta con su mujer y mi mujer, y estuve tan feliz con él. Y me ha cosido a patas cuando nos enfrentamos, ya lo dije el otro día. Si es que a mí yo no distingo lo famoso, distingo la palabra amigo y respeto. Muy bien. ¿Te ha quedado claro, Peter? Peter, ¿te ha quedado claro, lo dice o no? Sí. Me ha quedado claro, Labi, le ha quedado claro. No sé si es mucho pedir, pero ya que he visto que tiene overbooking de camisetas, digo, pues si Si hay que pagar algo, se paga, ¿eh? Pero... No, pero ahora te contesto. A Guillermo, ya con Guillermo ya hablamos. Ya. Mira, mira, arriba. ¿Cómo te lo digo? ¿En alemán, en holandés o en inglés? En holandés, con dos huevos. Diskatrofen, lista espera. ¿Te has enterado? Lista espera. Que tienes una lista espera, Peter, que una flipas. Lista espera increíble. Oye, Lavi. Bueno, si Dios quiere, viviremos un poquito. Para... hombre, no, el hombre tiene esperanza, eso es bueno, Lavi. Nunca, como digo siempre, nunca se rinde. Nunca es tarde para que te llegue lo que tú quieras. Exacto. Oye, Lavi, camisetas de equipos de fútbol, evidentemente que no, pero esta es del Malibú, que comentaba que esto es de promoción. Estas del Malibú nos pueden enviar un par, ¿no? Malibú, sí, alguna camiseta manga corta para el veranito, sí, ¿no? Cuando vale. Venga... Este verano voy a verte yo, Lavi. Yo estoy ahí este verano. Y o Tony. Yo voy este verano semana, a verte. La semana que viene estoy yo ahí con Tolo. Para... Ya robaré yo una camisetilla. Para... ¡Qué grande! Lavi, la semana... porque Malibú es una insignia mía que llevo en el corazón. Ya te he dicho que abrimos el sábado... Y ya estoy loco por ir a Malibú. Es como si tú vas a una cosa que te hace feliz, ¿no? Claro. Pues yo voy a Malibú y me hace feliz, como si voy a Kipe. Como escucha. Yo, su jefe y su directora Eva, a mí me dan más libertad de movimiento que a Messi. Entonces, qué yo tengo grande. Problema, yo estoy feliz en mi casa, donde voy a recibir a mis amigos, como por la noche en Kipe, te lo he dicho, que yo no tengo ningún problema. Y cuando vengáis, yo trato a Guillermo... Y trato a Tony como a Leo Messi o Cristiano. Qué grande eres. Dice, te dice una cosita Jordi Espinar. Lavi, piensa que yo día uno estoy ahí con Tolo, el Tower, así que te tomo la palabrita con las camisetas por aquí, ¿eh? Mira, por cierto, para que tú veas, mi Bartolo de Tower de Ushuaia, sí. Que yo sabéis todo lo que yo quiero en la familia Matute. Y lo sé, lo sé. Yo subo fotos en Ushuaia como si estuviera en Malibu. ¿Sabes por qué? Porque a mí nadie me impone nada. Claro que sí. Ahí está claro. Yo quiero para Ushuaia los mismos éxitos que para Malibú y para Quipe y los mayores éxitos para toda Baleares y que todo el mundo tenga curro y ante todo que tenga mucha salud. Ole, Lavi, eres un grande. Señores, nos despedimos aquí de Lavi. Lavi, te mando un abrazo muy grande. Otro para ti y para ti, tal. Un abrazo, crack. Mando un abrazo a todo Menorca. Gracias. A todos vosotros. Ha sido un placer estar. Pero por supuesto, a mi amigo Tía. Y a Goñalón, y a los Miró, y a los Pío, y a los Vicente, a mi amigo Gonzalo, que estará en el estilo, que hoy le encantaría haber escuchado esta entrevista, y deciros que es un placer, y que aquí me tenéis para cuando queráis. Muchas gracias. Un placer mutuo. Gracias, Lavi. Un abrazo. Un beso a todos y mucha salud, que es lo más importante de la vida. Siempre. Venga, un besito. Un beso. Hasta luego. Espera, que os digo una cosa. Hacen que llueve. Hasta luego. Muy bien, pues continuamos en la sintonía del penalti en Onda Cero Menorca. Vamos a pasar con nuestra gran sección. Jordi Espinar, muchas gracias. Un besito. Un besito. Chao. Chicos. Pasamos con nuestra sección de tercera y primera regional para luego continuar con la Liga y con Champions. Juan Romero, tertuliano. Juan Romero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Tercera división. Bueno, pues vamos a comentar, como hacemos cada semana, el partido del Mercadal en tercera división. Lamentablemente, y empezaremos por el final, perdió en el minuto 90. Situación que ya ha vivido en varias ocasiones. 95. Normalmente las crónicas ponen el 90 para no poner el descuento. Para que ojo las crónicas, que la semana pasada... Sí. Y bueno, el resumen del partido es que se avanzó en el minuto 27 el Sawyer, que era uno de los rivales también que podía caer en zonas de descenso, que marcaba las zonas bajas de la clasificación. Y en el minuto 27 su jugador Aitor Martín marcó el 1-0, pero al cabo de tres minutos José de penalti empató. El partido estuvo bastante disputado por lo que sabemos. Lo que pasa es que lo que siempre vamos comentando las últimas jornadas, el Mercadal va tan necesitado de puntos que yo creo, o me parece pensar como entrenador, que el 1-1 no les servía prácticamente para nada, porque ahora el Mercadal tiene que sumar de 3 en 3. Entonces seguramente el Mercadal fue arriba, se lanzó a por los 3 puntos, que es lo que debía hacer, y lamentablemente, como dice Iván, seguramente ya era en el descuento, le marcaron de falta el 2-1. Y ahora el Mercadal vuelve a estar a 10 puntos del Manacor, que es el que marca la posición de descenso de permanencia. Su entrenador en la prensa ha comentado que intentarán los últimos, o los próximos, mejor dicho, tres partidos, sacar 7 puntos para engancharse, y si no, mirar también de quedar el cuarto por abajo, porque si alguno sube a segunda B, eso le daría opciones de mantenerse en tercera. Exactamente. Entonces, bueno, todo lo que sea acogerse a las matemáticas creo que siempre es lícito y está bien, porque al final para eso están las matemáticas y los puntos, y lo único que esperamos es que la próxima semana el Mercadal consiga 2-3 puntos y eso les situaría en posiciones al menos de intentarlo. Sí. Porque también está el Sportlas, que ha conseguido ganar esta semana, que era otro de los rivales que está abajo. Las cosas se complican porque quedan menos puntos, pero bueno, al menos yo siempre me dejo llevar un poquito por las dinámicas, y más allá de perder los últimos segundos, lo que sí es verdad del Mercadal y nadie le va a negar, es que cada partido está peleando. Sí, y, sí, y eso es innegable. Hombre, eso es interesante también que pueda competirlo. Otra cosa es que bajas en los brazos. Yo, desde el especial cariño que le tengo a ese club, por las 10 temporadas que estuve ahí, la verdad es que sabe mal, ¿no?, su situación. Pero bueno, también es cierto que lo que hablábamos la semana pasada, que yo creo que ya viene del arranque de temporada, que igual la planificación no fue la más óptima para afrontar una temporada en tercera división, y que luego ha dejado escapar puntos en los minutos finales de 4 partidos, que estaríamos hablando de que si hubieses podido sumar 9 o 10 puntos más, pues evidentemente estaríamos hablando de que podría salvarse, pero yo ahora mismo lo veo bastante complicado, la verdad. Si hubieses puntuado en Sóller y ganas al Binissalem... La sensación es que no arriban a Tebas. No. Bueno, a ver, que ha habido esa reacción, evidentemente, el efecto Badei, pero yo creo que está muy complicado, y más ahora que los equipos, y como todos sabemos, a final de temporada en cualquier división y categoría, pues todo el mundo aprieta para lograr sus objetivos, evidentemente. Y aparte que ves que el Manacor, que es el que marca el descenso, de alguna manera va sacando de 3 en 3. Eso es, claro, no falla. Entonces juegan un poco con la presión y van un poco a remolque cuando no dependes de ti. Ese es el problema. Y la tercera, evidentemente, es dura. Y bueno, y el Mercadal, pues ahora mismo lo tiene difícil. Pero bueno, mientras hay vida y esperanza, dicen, y esperemos que lo puedan competir hasta el final, y ojalá lo puedan salvar. Sí, pues, sí. Juan Romero está pensando ya en la planificación de la próxima temporada en tercera, Guillermo. Porque como voy, me vendáis prudencia, sí, yo apago los micros y me largo. Mi frase es, como llevo un mes, cautos pero contentos. Que van a ascender, sí o sí. Bueno, ascender no lo sé, no, pero lo sé. Que la liga está, ya está. No, Juan, espérate, que Juan me dirá que no. Espérate. Juan, ¿la liga de regional está ganada o no? No. No, está ganada, no está ganada. No está ganada, está muy bien encaminada, pero no está ganada. Mira, aquí Iván te saca una tarjeta blanca. Hay pañolada. De igual manera que si mi posición fuera la de estar segundo a 9 puntos del primero, diría que está francamente complicadísimo quedar campeón, porque lo diría, pero también tendría que decir que aún tendría una pequeña opción. Yo al final, yo creo que es un poco como lo del Mercadal, lo del Barça. Con esa humildad ganará. No, si al final, yo creo que lo mejor es reconocer las cosas tal como son. Es decir, yo ahora no puedo decir aquí que no lo tenemos bien para quedar campeones, porque eso es innegable, pero tampoco puedo decir que está ganado, porque faltaría el respeto a un rival, me faltaría el respeto a mi como entrenador, porque sé que en el fútbol pasan muchas cosas inesperadas, sé que tú puedes perder un partido y después la ansiedad para el siguiente partido es diferente, por mucha calidad que tengas eso genera nervios, y no solo en el entrenador sino en los propios jugadores. Y yo creo que las cosas, sobre todo más que humildad es importante, pero yo creo que al final lo que hay que ser es muy serio con el trabajo que hace uno y valorarse a uno mismo haciendo las cosas de manera seria. Y si después del partido somos campeones, evidentemente vamos a estallar de alegría, porque para lo que estamos trabajando, no nos vamos a engañar, nosotros estamos trabajando para quedar campeones y estamos haciendo las cosas lo más seriamente posible y lo mejor que sabemos. Si cuando acaba el partido somos campeones, me puedes llamar y me dice, Juan, ¿sois campeón? Yo te diré, sí, ahora ya somos campeones. Oye, y en el hipotético caso, sí, o caso remoto, que ganéis o que seáis campeones ya el sábado, sí, ¿luego hay fiesta programada? ¿Os vais a ir de fiesta o no? Yo soy antiprogramar fiestas. No. Iván se ha apuntado tarde. No, lo dice el club. Si hay algo preparado, si se celebran los títulos en regional, como... Ah, sí, no, sí, eso sí. Estos años que hemos ganado... ¿Unos cuantos? Algún título que otro, siempre el club... Pero lo que me gusta más del club es que lo hace a última hora. Improvisado. Y yo creo que es lo mejor. Sucedió en la Copa, sí, sucedió en la Liga de hace 2 temporadas. Sí, ¿y qué veo fea la Copa? ¿Qué veo fea? de celebració que veu fer? Bueno, no, el club pues, nos manda, perdón, nos manda, nos vamos todos al club, al bar del campo, pues monta un picoteo, monta, bueno, nos bebemos 4 cervezas, evidentemente, y luego, pues bueno, nos dejamos llevar, pero siempre hay algo. 805. ¿Qué pagan, los jugadores o el público, Javi La Cueva? Yo no puedo. ¿Quién invita, los jugadores o los espectadores? El público tendría que invitar. Barra libre. Invita a la directiva. Tiene hooligan. Iván, ¿lo has escuchado? Si invita a los jugadores, no acabamos. Lo que pasa es que es el sábado. Y el sábado tengo un compromiso. Bueno, señores. El partido es el sábado, ¿no? Sábado 4:30. ¿A qué hora? ¿4:30? 4:30. ¿En San Carlos? Vale. ¿La fiesta? ¿El partido? No, a las 5. Jugamos a las 5. A las 5. Bueno, si te parece, digo los resultados, Guillermo, de esta semana. Dale. Vale. Esta semana Sporting de Mahón 4, Layor 0, Sami 0, Unión 4, Peña 1, San Luis 1 y Ferrerías 3, Atlético Ciudadela 0. La clasificación comandada por la Unión Deportiva Mahón con 35 puntos y segundo el Sporting de Mahón con 26. Los partidos de la semana que viene, Alayor Midyor domingo a las 5:30, Unión Sporting de Mahón sábado a las 5 de la tarde, Ciudadela Sami sábado a las 5:30 y San Luis Ferrerías el sábado a las 6 de la tarde, descansando el Peña Ciudadela en esta ocasión. Perfecto. Bueno, pues vamos a dar un cambio, no cambio de pelota, pero sí de liga. Liga Española, Javier La Cueva. Liga Española. Este fin de semana, pues bueno, ha habido movimiento. Desde el sábado empezaron con el Girona 1, Español 2, Real Madrid 2, Eibar 1, Rayo Vallecano 2, Valencia 0, Barcelona 2, Atlético Madrid 0, Alavés 1, Leganés 1, Getafe 1, Bilbao 0, Valladolid 0, Sevilla 2, Celta de Vigo 3, Real Sociedad 1, Levante 2, Huesca 2 y Betis 2, Villarreal 1. Ha habido, bueno, el Barça yo creo que ya ha sentenciado la liga. Uh-huh. Yo creo que Quesada supongo que aún diría que habría liga, pero... Sí, pero no ha venido. Entonces vamos a... Pero bueno, el Atlético Madrid para mí afrontó un partido en el Camp Nou bastante rácano, desde mi punto de vista, son opiniones. Creo que Diego Costa se cargó el partido y las pocas esperanzas que podían tener para esta liga. Un Madrid que tira de Benzema, que para mí son Benzema y 10 más ahora mismo. Y bueno, y por abajo pues un Celta que ha salido del descenso gracias a su jugador bandera, que es Iago Aspas. Y el Valencia tuvo el traspiés en el campo del Rayo y el Sevilla se ha aprovechado de ello. Y un Getafe, pues un Getafe lanzadísimo que tiene pinta de Champions. Sí. Tiene pinta de Champions. Y el Alavés, que bueno hay, la verdad es que la clasificación para entrar en Europa League y tal está bueno, la Champions creo que es un punto, ¿no? Está solo bonito, que de distancia entre el Getafe. Sí, y no están Barcelona con 73, Atlético Madrid 62, Madrid 60, Getafe 50. Después tenemos al Sevilla con 49, Valencia con 46 y Alavés 45 y el Bilbao y el Betis que están con 43, o sea que aquí puede haber mucho cambio. Aquí final puede haber cosas. Sí, sí. Y un comentario, Javi, sobre todo el tema de Diego Costa, que seguro que lo hablaremos, sí. Pero lo que puede influir un futbolista para que un club y un trabajo de todo el año se vaya al garete por no estar metido donde tenía que estar. Por una mala cabeza. Y sí. Por... Posiblemente a lo mejor hubiera sido mucho más competido el partido y a lo mejor gana el Atlético con gol de Diego Costa un 0-1 si hubiera hecho las cosas como tiene que hacer un profesional. Yo creo que Diego Costa en el campo de en este sábado creo que se autoexpulsó. Además sí. ya tendría que haber sido expulsado con la agresión al Lenglet, que parece que no. Bueno, tenemos aquí un árbitro presente, creo no, que partido, pero... Bueno, cuando lo veas sí, sí. Diego Costa es muy de soltar el brazo, de soltar la mano, de soltar el pie, pero lo ves con... Yo soy culé, pero no es desde el punto de vista como aficionado al fútbol. Es una agresión para ser expulsado. Le saca el codo, pero bueno, el árbitro al final, como justiciáis, lo expulsó tras un... Hay que gestionar un partido de este calibre. Pero... Nos hace un apunte en directo Peter Knight, nuestro amigo Germán en común, y nos dice: el Barça juega otra liga, es con diferencial mejor, solo compiten contra ellos mismos. ¿Qué te parece, Peter Knight? Bueno, yo creo... Bueno, Germán tiene sus ideas y cada uno respetamos a todos, ¿sí?, los criterios, pero bueno, yo creo que el Barça... Yo lo que quería preguntarle a Romero era qué le parece Valverde como entrenador. Quería que si me da su opinión. A ver, hablar de un entrenador que no has tenido, para empezar, yo siempre he dicho que es un problema porque sí. Realmente solo se conoce a los entrenadores cuando los has tenido. Y has estado dentro de un vestuario con él, sabes cómo gestionan todas las situaciones. Pero hoy he escuchado en la radio que hablaban precisamente de Valverde y un periodista ha hecho un comentario, digo, mira, es bastante atinado. Y han dicho que Valverde es el del bosque del Barcelona. El entrenador que se ha comido un montón de marrones desde la directiva, el que cuando pasó todo lo de Neymar y sin embargo ha pasado de puntillas en todos los problemas y él sigue ahí, lo han renovado, con lo cual algo debe hacer Valverde bien, las cosas como son. Perfecto. Javier Lacueva, Champions. Champions, pues arranca los cuartos de Champions y mañana arranca con un interesantísimo Tottenham-Manchester City, partidazo, y el Liverpool-Oporto. Y luego ya el miércoles tenemos el Ajax-Juventus y el Manchester-Barcelona. Este es guapo, ¿eh? Es guapo. De hecho, yo voy a ver al Camp Nou la semana que viene la vuelta del Barça-Manchester. Voy como corresponsal. ¿Vas como corresponsal de la Menorca? Evidentemente. Muy bien, muy bien. Todo pagado. ¿Hotel 5 estrellas? Hotel 5 estrellas. ¡Qué crack! Y no te olvides luego del luz de gas. No, el luz de gas. ¿Pero vas acompañado? El gas, voy a acompañar. Con tu foto de perfil es que de WhatsApp. Las fiestas entra. Con tu foto del estado de WhatsApp y del perfil. Voy acompañado, sí. Bueno, enhorabuena, claro, Javier. Gracias. Es muy guapa. ¿Que vais dos o más gente? Dos. Él también es muy guapo. Sí, pero ella lo sabe, no se lo digas que se lo cree. Sección rápidamente. Damos la bienvenida a la sección Golf con Peter Knight. Hola otra vez a todos. ¿En la hora golfa? Ahora viene esta semana espectacular, que está el Masters de Augusta. Empieza el miércoles, que hacen un torneo que se llama Par 3, que juegan los jugadores con la familia, y es muy entrañable, es muy bonito de ver, porque hay muchos años que me gusta y lo voy viendo. Y luego ya de jueves a domingo, se juega el Masters, que es un campo, bueno, yo creo que es espectacular, el Amen Corner, el hoyo este famoso, un par 3 impresionante, sobre el agua, y es el hoyo de los mejores. De los mejores golfistas. Sí, el Bate creo que en su casa se ha hecho 3 hoyos parecidos, de los más famosos, tiene en su casa... ¿Quién? Bale. Gareth Bale. Pues visto lo visto, podría dedicarse al golf, ¿eh? ¿Cuáles son los actualmente los más potentes internacionales? O sea, tenemos los favoritos españoles, que yo ahora actualmente, Jon Rahm, que es el candidato mejor posicionado. Sí. También me gusta mucho Canario Cabrera Bello. Sí. Está Sergio García, que siempre... está ahí, y de los extranjeros, pues tenemos a Molinari, que está después de la Ryder Cup que hizo, y McIlroy, hasta McIlroy, que Speed también, el americano, y tenemos jugadores que pueden, muchos pueden. El golf es un deporte imprevisible y tienes que estar todos los 4 días a tope para poder ganar. Y muchas gracias por haberme invitado. Y estás invitado siempre, Peter Knight. Y bueno, aquí con el nivel que hay, me veo un poco... Qué va, tú sabes mucho, pero, Peter. Practicando un poco, espero estar a la altura. Invitando. Gracias, Peter. Y puedo decir una cosa. Germán, tengo una apuesta que si ganamos el triplete... Sí. Él me va a invitar a comer. Pero todo paga full, ¿eh? Sí, pero todo pagado, ¿eh? A elegir donde Germán, yo quiera. Págaselo todo. Pero si no gano el triplete, pues me toca pagar. Palmas tú. Tardeo incluido. Vale. Bueno, vamos a saludar a un amigo. Nil Cubas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por aquí hay buenas un tardes. Señor que te va a decir algo. Buenas, Nil, ¿cómo va? ¿Todo a tope? Sí, sí. Señor Bala de las Mercadales. Sí, señor Bala de Mercadales. Me agulla. Jo dic que vengui de nombre 2, però... és difícil de convèncer, Nil. No, home, primer hauria de viure al poble, no? Dic jo, o... No fa falta, no. Bueno, idò, vinga, tu mateix. Nil, que pots comentar un poc com dut el tema de l'escola, juntament amb en Pedro, i tot el que estem fent i tot això, si t'assembla. Sí, mira, pues, en Pedro ja coneixem, ja ha vingut un parell de vegades aquí a Onda, i com sabem, pues, ella és qui du la formació aquí en el Col·legi de Menorca, i també juntament amb els professors que han tingut, amb els cursillistes, a la part de Ciutadella, en Sauri i en Javi Moreno, i després el Ramon, Joan Pons, i jo és que el vaig col·laborar una mica ajudant en els curs també, pues som els 4 o 5 que estem allà ficats dins del curs de formació. I enguany tindrem novetats, no? N'ha privat dues al·lotes. Sí, les novetats són aquestes que des del principi que van fer la propaganda per l'inscripció del curs van començar sent 14 al·lots, de les quals dels 14 que hi havia 4 en al·lotes i de les al·lotes han aprovat el 50%. És a dir, han passat 4 cursillistes, 2 al·lots i 2 al·lotes. I una juga amb l'Sporting i l'altra juga amb el Sami. Sí. Sí, na Estefa, que juga amb l'Sporting, i després na Laura, que juga amb el Sami. Sí, i sembla que tenen bona projecció, no? Perquè ara s'està rellençant el futbol femení a Menorca. Sí, no només a Menorca. És a dir, des de l'entrada d'en Velasco Carballo dins del comitè dels àrbits a nivell nacional, va promoure el futbol femení, sobretot l'arbitratge, que estava com una mica estancat. I mira, pues ara ho estem impulsant i sembla que ha començat amb bon peu. Sí, perquè a Mallorca ja tenim una àrbitra de primera divisió, Neymi, sí. Va pujar l'any passat, és la seva primera temporada de primera divisió i sembla que li va bé. I ara sembla que també dins en el comitè de Balears hi ha na Joana, que sembla que pujarà a tercera divisió. Sí, i Neymi que també està en ella. Estan les dues, sí. Nil, cuéntanos, ¿qué árbitro vino? ¿Fue un árbitro de segunda B? De segunda. Barón Aceitún, sí. ¿No? Santi, sí. Santi Barón. Santi Barón. ¿Y qué tal? ¿Estuvo, que fue unas horitas que estuviste, que dio una conferencia en la escuela? O... ¿Puedes explicar un poco? Normalmente hacemos una reunión al mes y después una o dos veces al año intentamos invitar a gente un poco más, digamos, de categoría, o gente profesional, gente conocida, y que nos haga un poco las charlas en el comité sobre el arbitraje o gestión de partido, un poco sus experiencias, cómo llegar... Sus inicios. Y sus inicios, es decir, más que nada sobre todo para los jóvenes que están empezando, que vean que hay un trabajo en lo que es el arbitraje, una motivación, y después también cómo mejorar como árbitros en el aspecto del campo. En Santi ens va comentar a la reunió que havia pitat en escàndol a Salallor, en el Descastell, que va ser el pitjor puesto, me pens, que va dir sí. que havia pitat un partit. Sí. La tercera? Sí. Sí, era, jo vaig estar mitja temporada allà i era un camp calent. A Mercadal també hi va pitar, que és la primera temporada, o a Mercadal tercera. Mm. Sí, jo m'he arbitrat en Santi Barón, sí. I després també l'any passat o l'altre va venir en Guillermo Cuadra, que actualment és de primera divisió. Que le llamamos hace un par de semanas con Toni Andreu. Sí, es cierto, son muy amigos. Son muy amigos. Sí. Molt bé, bueno, pues señor Nil, muchas gracias por estar en Onda Cero y te iremos llamando. Y bueno, dale la enhorabuena al alcalde, a ver si tiene suerte. Al Tobal. Muchas gracias por llamar. Venga, Nil Cubas, bye. Gracias. Adéu. Per molt que diguis, tu trobaràs endavant, segur. Sí, tant, gràcies. I tu també. Molt bé. Bueno, són jóvenes con... JASP. ¿Sabéis lo que son JASP? JASP. Joven, aunque... sobradamente preparado. Ole, ¿cómo se da que tenemos años, encima? Sí, sí. Y tanto, porque mira que esta campaña es... Pero, esta campaña es de hace 20 años. Yo, como digo, la política hay que trabajarla. Hombre, claro. Hay que trabajar, porque para ser buen político tienes que llegar cuando llegas a partir de los 40. Tony, no te engañes, aquí el plan es que salga de alcalde y nos enchufe a todos. Y que nos enchufe. Que te enchufe de concejal de deportes, tío. No, tú. Mira qué equipo de gobierno tiene aquí. El año pasado invitamos a Tony a una. Y si no, de seguridad. De seguridad. Necesitáis una seguridad, ¿no? No, la seguridad, bueno, no, gracias. Yo estoy trabajando en una empresa de seguridad, así que. ¿Sí? ¿Dónde? Travisa. Travisa. Y el jefe tuyo de árbitros está bien, compañero, que ahora está en el furgón. No ha entrado por teléfono. No, porque estaba conduciendo. El compañero mío de la Legión, su jefe. Ah, bueno, pues... Pepe. El Pepe, exacto. Pepe. Saludamos por aquí a Pedro Bermúdez, que Pepe. Se está escuchando. Saludo, Pedro. Un saludo. Bueno, pues señor Tobal Pons, muchas gracias. Te puedes quedar si quieres sabernos, ¿eh? No hay ningún problema. Tengo que ir hasta el mercado. Ah, bueno, vale, que vaya el señor. Claro, tiene que comer. Muy bien. Está en edad de crecimiento. Antes de media empieza el trabajo. Sí, no, Tete. Bueno, muy bien. Tony, ¿todo bien? ¿Todo bueno, bien? Nos ponemos todos de pie porque vamos a hablar con un grande, no, grandísimo hombre, y luchador, puedo competidor. Decir, y puedo decir con la boca grande y abierta que es un hermano mío de batalla. Bueno, Chinto Mordillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, familia. ¿Qué tal por Menorca? ¿Todo bien? Todo bien, maestro. Todo bien por aquí. Oh. Me alegro mucho, hombre. Vale. Estamos en Sicilia nosotros. Como ya sabéis, hicimos ayer el Hombre Sonor número 100 en memoria del gran maestro Giuseppe Crisafulli. Ajá. Y bueno, pues otra isla muy bonita también. Sí. Igual que Menorca. Sí. Bueno, maestro, que nos expliques un poco. Bueno, primero Guillermo te quiere presentar. Sí, yo te quiero presentar, Chinto, porque vamos a ver. Le he dado todo el currículum y se ha estado estudiándolo toda la noche. Tengo aquí, Chinto, una hoja, casi dos hojas con tu currículum y lo que no he podido ser capaz es de resumir tu currículum en unos segundos porque 118 peleas como profesionales. Único peleador. No, 119. 119, pues mira, se me ha quedado una en el tintero. 119. Bueno, campeón, aquí hay campeones del mundo, tres veces campeón. El campeón del mundo. Campeón del mundo, sí, señor. Es que es campeón de Europa. Para que el currículum está desactualizado, sí. Pero vamos, el currículum esteroidico es espectacular. Aquí los tertulianos lo están viendo y se están, señor Gracias, se están alucinando. Sí. Últimamente ya no le doy tantas importancias a mi ego y a mi trabajo. Porque, claro, como me dedico a llevar peleadores españoles por todo el mundo y a crear campeones, como Antonio Rubio, por ejemplo, que lo tenéis ahí al lado. Sí. Llevamos peleadores por todas partes. Me dedico más a los demás, no solamente a mí. Por eso ya no le doy importancia, porque para mí es súper importante la labor que uno hace por los demás. Ayudar al prójimo, ayudar a que los chavales crezcan, a que salgan de la mala vida. Ayudar a que nuestro deporte en España esté cada vez mejor visto. Ayudar, en el fondo, a hacer un mundo mejor. Pues sí. Tienes toda la razón. Muy bien, Chinto. Y bueno, ahora profesionalmente, actualmente estás promotor de MMA. Resúmenos un poquito a los oyentes qué es la MMA y en qué consiste. Bueno, las MMA son la evolución de los deportes de combate. Es el deporte de mayor crecimiento en los últimos 18 años. Y aparte es un negocio súper importante como es el UFC. Está en las empresas de mayor crecimiento mundiales. Las MMA son muy, muy populares en todo el mundo, se llenan pabellones en Japón, en Moscú, incluso ahora ya en Nueva York, en Las Vegas, en París, en todas partes. Menos en España, donde nos está costando un poquito evolucionar, ¿no? Esto es lo que yo te he leído... En varias entrevistas, porque claro, siendo un deporte que es el deporte de moda, quizá en Madrid, en Barcelona, te ponen más problemas para hacer eventos, que tú haces eventos, bueno, por todo el mundo. En Barcelona hemos hecho eventos durante muchos años y la verdad es que nunca hemos tenido ningún problema. Yo me fui a las Islas Canarias para promover las MMA, hemos montado eventos en 5 de las 7 Islas Canarias, donde el deporte es súper popular. Me fui a Madrid para intentar conseguir la Federación Española, cosa que pronto o tarde vamos a conseguir, y para hacer las MMA populares también en todo el territorio nacional. Y nos está costando un poquito, pero ahora por fortuna hemos conseguido un contrato importante con Marca Televisión. Ajá. Y por fin vamos a empezar a hacer un torneo Marca que va a tener una audiencia increíble. Sí, poquito a poquito, tarde o temprano tenía que llegar. Eso es el trabajo. Y siento, peleadores nacionales, ¿hay más peleadores nacionales o hay más latinos, hay más rusos? Bueno, yo ya sabes que mi equipo se llama España Imperial, pero porque llevamos muchos peleadores latinos o hispanos. Ajá. En España las cosas como son. Es difícil encontrar personas que de verdad merezcan la pena a la hora de llegar a la élite mundial. No me refiero a una compañía que sea una marca mundial, una compañía que sea de verdad, como en Rusia, en el M1, que es la compañía más importante del mundo en cuanto a calidad de peleadores. Sí. Luego está otra compañía, que es el UFC, que es quizás más por el show, más por el merchandising y tal, ¿no? Es más difícil llegar, pero también se puede llegar haciendo teniendo una buena vía de comunicación y dándote a conocer, ¿no? Lo difícil es ser un campeón en Rusia, por ejemplo. Es complicado, en Rusia hay mucho nivel, ¿no? Sí, tenemos un campeón precisamente menorquín, que es Fran Muñoz, que está viviendo en Holanda. Es uno de los mejores peleadores que puede dar España también. Sí. En el futuro, sí, señor. Claro. Sí, porque Chávez se lo está currando, la verdad. Se ha currado mucho en el kickboxing y en el Muay Thai, en el K1, y ahora pues el chaval está empezando a trabajar en las MMA, yo le auguro un gran futuro, segurísimo, ¿eh? Aparte que sí, hombre, está amigo personal nuestro. Está ahí con los, estás con los mejores, está con Yega Musashi, con, con todos los mejores. Bueno, allí. Tú también has estado ahí. Ya, hermano, yo estaba ahí mucho y son, bueno, son mi segunda casa, son mi segunda familia. Claro. Mi primera casa es el Meguro y la segunda es el Cops. Gracias. Tú sabes que yo, hermano, yo me he criado ahí contigo. Y nos hemos matado por todos lados. Nosotros éramos guerreros, tú me decías, aquí no, somos deportistas, pero ante todo somos guerreros. Por eso te digo que, por eso te digo que en España es difícil encontrar personas. Era muy complicado, sí, es verdad. Sí, está. O Carla Benítez o Antonio, que de verdad se quieran pegar en las grandes ligas, ¿no? Claro. Porque claro, aquí en España estamos acostumbrados a que nos lo den todo hecho. Sí, pelear en la veladita del barrio y ya está, y no salir al paso. Y da igual ganar o perder, para mí no es perder, es aprender, pero hay que salir fuera, hay que pelear fuera. Para que nos conozcan. En tu casa, con 10 paquetes y luego ir fuera y pelear con un tío normalito y perder. Porque hay que salir de la zona de confort. Siempre. Es como si el Barcelona no quisiera jugar la Liga, la Champions League con el Manchester o con el Chelsea. Claro. ¿Sabes? No, no, no. Para ser campeón de Europa hay que pegarse con todos los de Europa. Con los mejores. Con los mejores. Es que es así. Y eso es a lo que nos dedicamos nosotros, a intentar que los chavales peleen por todo el mundo. Evidentemente, llevamos muchos años llevando peleadores de todo tipo, de todo tipo. Algunos con mayor suerte, algunos con menor suerte, algunos más agradecidos que otros. Pero bueno, estamos haciendo un trabajo importante. Y sobre todo, creando samuráis. Creando escuelas. Creando naturaleza, con respeto hacia el prójimo, con una ética humana y disciplina, con un respeto por los demás. Eso es lo más importante. Maestro, te tenemos que dejar, que tenemos ya el tiempo, ya sabes. Muy tú, el tiempo va, que te agradezco mucho tu tiempo, maestro. Que muchas nada, que yo te quiero mucho, o sea, ya lo sabes, Chito. Sí, son muchos años. Dale un besito muy grande a la Carla, otra a toda la maravillosa de tu hija, que está cada día más guapa y más mujer. Y Chinto Mordillo, muchísimas gracias. Un abrazo, cuídate. Un abrazo fuerte. Muy bien. Gracias por apostar por nosotros. Sí, señor. Gracias. Os, maestro. Y bueno, vamos a mandar un gran saludo para DJ King, ese cheto, que es un máquina, Juan Romero y Javier La Cueva. Es el número uno, ¿eh? El cheto es un crack. Ameniza los partidos de unionistas, ¿no? Metemos gol y sube al público. Yo le he visto pinchar con esos técnicos, es un máquina. Un espectáculo. Bueno, señor Tony Rubio, muchas gracias. Muchas gracias. Javier La Cueva. Muchas gracias. Pedro Massanet, Peter Knight. Juan Romero. Muchas gracias. Iván Martín. Hasta la próxima. Y saludos. Que os quiero mucho. Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción. Oliver Colmenero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Iván. ¿Cómo estás? Bueno, como siempre, sigo siendo un ser despreciable. Nada ha cambiado. Bueno, ¿hoy qué nos traes? Hoy traigo algo que me he encontrado por internet. Es un ranking de los 25 mejores jugadores del momento. Y la verdad que me he sorprendido bastante. Da mucho a entender un poco, va un poco reflejada la cómo está la Champions. Quiero decir, cuando haces un poco el balance global de los jugadores que hay y de los equipos que están clasificados o que están en octavos de Champions. Bueno, ahora lo veréis. Yo, la pregunta que te quería hacer, Iván, es... El primero es Messi, ¿no? ¿Quieres que empiece por el 1 o empiece por el 25? El 25 siempre. ¿Empezamos por el 25? Sí. De acuerdo. Bueno, el 25 es Sterling, el jamaicano nacionalizado inglés, Manchester City. Bueno, tampoco no está... Quiero declarar una cosa. Esta lista no la he hecho yo, ¿de acuerdo? Esta lista es actual y la han hecho los internautas. Bueno, el 24, Erkingsen. Este lo conocerás, el danés del Tottenham. Eriksen, sí. Erkingsen. Bueno, el 23, conocidísimo. Pogba, el francés, Manchester United. El 22, me ha sorprendido, Agüero. Bueno... sigue muchos años este hombre. ¿Qué año era cuando jugaba en el Atlético de Madrid y era Pichichi? Pero creo, te diría que ahora está mejor que nunca, ¿eh? Sí, ¿eh? Es uno de los mejores momentos del Kun. Pero es que era Pichichi. O sea, cuando el Atlético de Madrid iba primero en Liga y él era Pichichi, ¿qué año era aquello? Yo no me acuerdo, pero ha llovido, ¿eh? El Kun debe estar por los 34, 33, 34 años más o menos. No lo sé, pero... Los últimos coletazos ya. Bueno... A veces el diablo, se van por viejo y por diablo. Número 21, Sadio Mané, el senegalés del Liverpool. Y este sí que fue sonado, el número 20. El Virgil van Dijk, el holandés, juega en el Liverpool, es el defensa más caro hasta el momento. Atención, el 19, Benzema. posiblemente también uno de los mejores momentos, ¿no? Lleva 10 años este hombre en el Real Madrid. Lo que pasa es que el Real Madrid en 10 años ha ganado dos ligas. No sé qué le pasa, pero no hay manera. 18, Griezmann, el francés. El 17, el egipcio, el Salah, del Liverpool. El 16, Harry Kane, el inglés, el Tottenham. El 15, De Jong, el holandés. Lo conoces, bueno, de sobra. Para ser joven no está mal. Correcto. El 14, esto me ha sorprendido, Neymar. ¿Tan abajo? Tan abajo, tan abajo. Pero es que el 13, valga la redundancia... Es Messi. No. Creo que está hecha muy, muy coherentemente la tabla. Modric, teóricamente el mejor jugador del mundo, está el número 13, el croata. Bueno, número 12, Kevin De Bruyne, el belga, Manchester City. Bueno. El 11, Kanté, el Golo, el francés. Me encanta a mí este. Sí, del Chelsea. El 10, el top. El 10 es importante porque tiene mucho color a Barça. A mí me ha sorprendido bastante, pero te da a entender un poco el estado de forma en que está el Barcelona. Bueno, el número 10, Busquets. Ah. Número 9, Sergio Ramos. De acuerdo. Vale. Número 8, Hazard, el belga del Chelsea. Número 7, Oblak. Te lo comentaba fuera de micro, vaya partidazo. Sí, sí, sí. Es una pasada. Verlo es un espectáculo. Lástima que no parara el disparo de Suárez, porque se podía parar. Con toda la rosca y lo envenenado que iba, al final, más la rosca es el bote que fue envenenado. Bueno, el esloveno, séptimo, Oblak. Número 6, Luis Suárez, el primer 9 puro que hay en la lista. Número 5, Piqué, considerado el mejor defensa, ahora mismo. Cuarto, el mejor portero es Ter Stegen. Y aquí viene la sorpresa, porque estamos en el top 3, está Cristiano, pero Cristiano, su posición era segundo, pero se la ha quitado, ¿sabes quién? Creo que tiene ya sustituto, tienes francés, ¿quién crees estar segundo? ¿Mbappé, señor, sí, señor, Mbappé. Y el primero, escapadísimo, con 75.000 votos. Lionel Messi, es indiscutible. Dime. Yo, de todas maneras, lo de Mbappé será muy bueno, todo lo que tú quieras, pero está jugando en Francia y no hace nada en Europa, Bueno, está jugando en Francia, pero está jugando en el PSG, equipo sectario, es fácil entrar, pero no hay quien salga de allí. Neymar está pensando en la renovación, Di María quiso salir, Rabiot no renueva, ya no juega, y no sé qué pasa, que simplemente es como una condena de por vida. O sea, tú cuando firmas con el Paris Saint-Germain, parece que estás firmando una cadena perpetua. Sí. No sale nadie. No, es que no, es indiscutible. Lo que quería decir es que el que quiera ver estos jugadores, mañana hay Champions, señores. Tottenham versus Manchester City. Y a la misma hora, a las 9, Liverpool contra el Porto. Tengo que decir que el Liverpool va primero en la Premier, segundo va el Manchester City y el tercero va el Tottenham. Bueno, alguien dijo por aquí que esta Champions tendría color inglés y así es. ¿Sigues pensando lo mismo? No, yo antes de que empezara la Champions dije que esta Champions sería Inglaterra. Me gustaría que se la veara el Barça como equipo español. Pero, ojo, Liverpool, bueno, aquí tienes un montón de jugadores que están en la lista del ranking de los 25 mejores, jugadores. Y bien, considero que el City y el Liverpool tienen opciones, sinceramente. Claras opciones. Sabes cómo es el tridente de ataque del Liverpool, no te tengo que explicar nada. Lo veremos. Claro. Es que ahora es cuando empieza lo bueno, cuando empieza la chicha. Oliver, gracias. No se merecen. Hasta el lunes que viene. El fútbol es su pasión.